Don Carlos Peña, administrador municipal, cuéntenos un poco la situación que se ha suscitado en los últimos días en relación a una situación de cambio contractual que tendrían a fin de mes los inspectores municipales que trabajan en la Ilustre Municipalidad de Osorno. ¿Cuál es el tenor de esta situación? Bueno, efectivamente hay una nueva ley que nos permite, en definitiva, y señala que la condición que tienen actualmente ellos, que es una condición de funcionario público, de contrata, es posible cambiarla y es recomendable cambiarla a una situación de código del trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ellos actualmente están en una situación de grado 15 contrata. Nosotros estamos asimilando ese tipo de remuneración, incluso el alcalde está mejorando un poco esa remuneración y lo estamos pasando a código del trabajo. ¿Cambia un poco la situación? Sí, la ley señala que ahora van a estar regidos por el código del trabajo, sin perjuicio de eso. También tienen una relación directa como funcionarios públicos. Es una mezcolanza efectivamente media rara. Es producto de una nueva ley que fue aprobada en el mes de, a principios de este año, no recuerdo bien si enero o febrero, pero en definitiva cambia un poco esta situación. Ahora, yo estuve personalmente conversando con ellos, les dije cuáles son los criterios por los cuales nosotros estamos viendo la continuidad de ellos. Les señalé con meridiana claridad las nuevas condiciones laborales y efectivamente, como ellos te lo han señalado a ti, existe un desmejoramiento en términos de la remuneración que están obteniendo. Pero con transparencia uno señala, mira, estas son las condiciones que efectivamente el municipio hoy día está en condiciones de pagar, estas van a ser las condiciones de trabajo, que esperamos que sean exactamente lo mismo, el mismo trabajo que vienen desarrollando, esperamos que lo sigan desarrollando. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, este es un proceso nuevo, ¿eh? Y es un proceso, ayer mirando la televisión, me doy cuenta que la ministra de Seguridad baja de Contraloría Regional de la República el reglamento que iba a venir a especificar en mayor detalle no solamente las atribuciones, sino también temas de otras naturalezas, y lo retira de Contraloría General de la República con una visión seguramente distinta que tiene este gobierno a la que tenía el anterior. Y por otra parte también estamos conscientes de lo que la Asociación de Municipalidades está diciendo respecto al tema, estamos al tanto de las noticias y sin perjuicio de todo eso, la instrucción que yo tengo es continuar avanzando en esta situación para que a contar del primero del mes de abril, los colegas que hoy día están en seguridad bajo esta modalidad de funcionario público pasen a Código del Trabajo. Tomando en cuenta eso, que queda bastante claro, lo conversamos también con el alcalde hace un par de días atrás, el día martes en el consejo, que también estaba al tanto de esta conversación que se está llevando la última semana. Obviamente, como hay un cambio de contrato, dependerá de que las partes, obviamente, si continúan o no continúan según las nuevas condiciones. Así es. Y yo también fui extremadamente claro en la conversación que tuve ayer con el total de los funcionarios, ¿eh? En la calle Olsen. Les dije, nosotros esperamos como municipio que sigan cumpliendo exactamente las mismas funciones con igual dedicación que están desarrollando actualmente en esta nueva situación contractual. Y esta nueva situación contractual, ustedes la conocen, se la estamos transparentando, por lo tanto aquí hay un tema de voluntades. Si ustedes aceptan firmar con nosotros, son esas las condiciones en las cuales esperamos que sigan trabajando. Y aquí el desgraciadamente que no les acomode, bueno, por cierto, esta es una situación de libre albedrío si firmo o no firmo un convenio. Así de claro fue la conversación. Y tomando en cuenta eso, que finalmente son decisiones entre dos partes, un empleador y un empleado, las condiciones de seguridad, porque estamos hablando de que son personas que están a cargo de la seguridad municipal, ¿eso no se modifica según la ley? ¿Tienen las mismas atribuciones y van a tener el mismo tipo de seguridad ellos como Mira, mira, yo personas? creo que estás tocando un ámbito que la ley también lo está cambiando, ¿eh? Porque No está claro eso no está todavía. claro, porque el reglamento venía precisamente a precisar eso, pero con el retiro de esta situación, hoy día queda en la nebulosa. Efectivamente, ese reglamento hablaba incluso hasta los instrumentos que podían utilizar estas pistolas que muchas veces uno ve en televisión, que son eléctricas, que eventualmente podía ser, los chalecos antibalas, lo demás. La verdad es que una situación bastante militarizada a mi modo de, yo soy un civil, por lo tanto, para mí cualquiera de esas cosas es bastante militarizado. Y también yo con mucha transparencia y conociendo la función, yo les dije, esta es una función de carácter permanente, primero, del Ministerio de Interior. responsabilidad del gobierno de Chile. Así lo dice la ley. Nosotros es una situación subsidiaria que puede ser, que puede permitir con la presencia de ellos ser disuasiva en determinados actos, porque somos todos muy, muy normativos, muy respetuosos de la autoridad y entendemos que colaboran con nosotros como, como ciudadanos. Así que yo sigo viendo un ente, si bien táctico, con mucha experiencia, porque muchos de ellos son antiguos carabineros, son gente del ejército, con mucha preparación en este tipo de cosas, yo lo sigo viendo como un tema subsidiario, colaborativo, pero no tienen por qué estarse enfrentando a situaciones de riesgo. O sea, no. A mí personalmente no me gusta y no me gustaría que se vean involucrados en situaciones de riesgo cualquiera de los colegas que está trabajando en materia de seguridad. Al margen de que la normativa se haya bajado y se esté rectificando desde el nivel gubernamental, ¿esta modificación se tiene que hacer sí o sí el 31 de marzo o se puede extender dependiendo de este reglamento que está sacado? Bueno, la ley, conversando hoy día con algunos directores que están involucrados en este proceso, no soy el único, primero me señalan que, de acuerdo a la ley, es posible que nosotros podamos perfectamente contratar y cambiar esta situación jurídica de contrata, de funcionario, a esta situación de código del trabajo. Y de acuerdo a las instrucciones que tengo, así vamos a proceder a contar del 31. Vamos a tener los contratos para que sean firmados. Hoy día estamos trabajando en los informes de carácter psicológico, que son un elemento importantísimo que deben cumplir y que hoy día, gracias a la colaboración del Servicio de Salud Osorno, lo estamos llevando a cabo y esperamos con esta prontitud, con esta exigencia que tenemos, efectivamente poder cumplir al día 31, aunque sea en la mañana, para firmar por último en la tarde y a contar del primero y ya tener claridad quiénes son las personas que van a trabajar con nosotros. Perfecto, muchas gracias Carlos Peña. Muchas gracias a ustedes, País Lobo, siempre encantado de poder informarlos desde el punto de vista de la municipalidad, las cosas que estamos desarrollando.